de la Azotea 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Buenos días, vecinos de la cuadra, buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días y buen domingo a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan como todas las semanas, como todos los fines de semana, a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación, FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata. Una forma diferente de arrancar hoy el programa, no lo hacemos tan animados como todos los domingos, no lo hacemos tan arriba como todos los domingos, como todos los programas, porque bueno, justamente esta triste noticia con la que nos desayunamos hoy, esta triste noticia con la que amanecimos hoy en todo el país, que tiene que ver con el fallecimiento de la Negra Sosa, el fallecimiento de Mercedes Sosa. Buenos días, Mónica. Buenos días, sí, es un día de duelo, por eso tratamos de ponerle lo mejor de nosotros para traerte la información en forma variada, pero yo también vine medio bajoneada, aunque tenía asimilada ya desde el principio de semana la muerte de Mercedes Sosa, pero todo el tiempo, y lo repetí en 5 preguntas y lo vuelvo a decir ahora, me solidarizo con el pueblo argentino, porque el pueblo argentino hoy está de duelo. Así es, ya la veíamos venir, ya se veía. Ya se sabía que era algo inminente, algo de esperar, pero bueno, uno nunca perdía las esperanzas de una posible recuperación, de una posible mejoría. Y bueno, lamentablemente, cerca de las 6 de la mañana, hoy ha fallecido a los 74 años esta cantante argentina, ¿no? Argentina que supo ser conocida en todo el mundo. Todo el mundo. Mirá que esta mañana recorrí todo. Todos los noticieros de Europa y de América. Tengo DirecTV y tuve la oportunidad de hacerlo. Hasta en salía en la televisora alemana la noticia de Mercedes Sosa, la muerte. Lo primero que, como me conté, impactó la CNN a las 6:10. Murió la cantante argentina Mercedes Sosa. Sí, que también supo ser querida por otros cantantes de otros países, de todos lados, de todos los lugares del mundo. Aquí en Argentina, más aún, pero en el exterior también. Incluso cantantes que están haciendo giras aquí en Argentina, el caso de Laura Pausini, por ejemplo, que se presentó en Buenos Aires, estuvo rindiéndole homenaje, cantando un tema de Mercedes Sosa, cantándolo a capela y de memoria, sin tener la letra. Digamos que era de su, digamos, era conocido el tema y le gustaba, incluso brindó unas palabras en su recital, aun cuando no había fallecido, cuando todavía estaba en estado delicado de salud. Ella siempre cantó en castellano y todo el mundo la entendió. Siempre cantó en castellano en todos los escenarios del mundo donde estuvo. Y era la particularidad, al principio la asombraba que todos la entendían y que victoriaban y coreaban sus canciones siguiendo el ritmo, y que nunca cantó en otro idioma que no fuera en castellano. Supo poner en su repertorio letras del más variado pop, rock, folclore. La Negra Sosa empezó como una folclorista en nuestro país y luego recorrió toda la gama de la música, que está hasta el hip hop, porque mi cantora graba con Calle 13, uh-huh. así de que bueno, nos trajo... Sí, con Calle 13, con Shakira, con Gustavo Cerati, con distintas... Con todo el espectro de la música, sí. ¿no? Digamos, un gusto que pudo darse solamente Mercedes Sosa. Claro, y saber ampliar esa grandeza de aquel que puede ampliar y darle cabida a todos. Ese es el todos. Que hay muchas veces que se habla, se vacía de contenido, el todos. El todos es escuchar a todas las voces. Uh-huh. Todos tienen algo que decir. Todos tienen algo, un discurso, algo que decir. Ese es el todo. Escuchó a viejos, escuchó a jóvenes, escuchó a todos y con todos cantó. Uh-huh. Pudo abrir su mente, pudo abrir su corazón. A veces hay mentes muy cerradas porque el discurso se vacía de contenido. Así es. Edición número 269, la que comenzamos cuando pasaron 18 minutos de las 9 de la mañana. Un arranque un tanto raro también, una mañana un tanto rara. Esta semana fue una semana un tanto bastante agitada en cuanto a lo técnico aquí en FM de la Azotea. Usted no sabe, señora, lo apasionante que es esto de hacer radio, pero no solo incluye sentarse adelante del micrófono y hablar, sino que del otro lado del vidrio hay, digamos, el 90% de las cosas que suceden en la radio suceden del otro lado del vidrio. Lo que usted ve acá es simplemente una porción de realidad. Y bueno, justamente eso nos lleva a decir que fue una semana bastante agitada desde lo técnico aquí en FM de la Azotea. Y si no, preguntémosle a Juan Román. Buen día, Juan Román. Día. Usted estuvo agitado también, por lo visto. ¿Yo? Sí, bueno, hubo un par de problemitas, pero todo solucionable. Todo solucionable, nada del otro mundo. Diego Virgolini, del otro lado del vidrio, ya te presentamos al equipo casi completo. Sebastián El Oso Mangini, hoy ausente. Richard Monti, hoy ausente. Ambos con aviso, por supuesto. Tienen sus ocupaciones y sus obligaciones hoy domingo. Aunque no lo parezca, tienen obligaciones también el domingo. 14 grados, 9 décimas, la temperatura en estos momentos. ¿Hace cuánto que no teníamos una mañana así en la ciudad de Mar del Plata? Sí, llegó la primavera. 15 grados en La Feliz, parcialmente nublado, se encuentra el cielo, la visibilidad 10 kilómetros, la humedad 80%, la presión 1013.1 hectopascales y el viento del norte a 18 kilómetros por hora. Un día espectacular para hoy, 24 grados la máxima, cielo parcialmente nublado. Vientos moderados a regulares del sector norte. Eso es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Día cálido, día caliente, caliente como los senadores de la oposición. Qué caliente que están. Qué calentura que tienen. Y cuando salen con sus discursos repiten siempre lo mismo. Es impresionante seguir estos discursos porque... Vos decís, pero que escribieron uno y los van transmitiendo y dicen, bueno, vos decís esto y todos dicen lo mismo. Uh-huh. Porque no tiene una posición política verdadera que lo sustente, un espíritu crítico, un debate. Bueno, mirá, las palabras que dijo este señor, posiblemente nosotros las vamos a tomar y las vamos a debatir porque está diciendo, está desde hablando desde una posición ideológica o de una posición inteligente. No, todos dicen lo mismo, la leica. Que va a cercenar los servicios, que esto, que lo otro, que va a cercenar la libertad de prensa. Hablan sin saber de lo que están hablando. Tal cual. Claro. Bueno, sí. Esta semana tuvo dictamen favorable el proyecto de ley de medios K, sí. En las comisiones de la Cámara Alta, en las comisiones, sí, de senadores. Esperemos, bueno, ya esta semana va a comenzar el debate en el recinto del Senado. Esperemos que vaya por buen camino, ¿no? Que no aparezca un Julio Cleto ahí en el medio, porque sería muy triste, ¿no? Que no pueda salir un proyecto de ley tan interesante como es este. Claro, por lo menos es perfectible, como siempre decimos acá en las mañanas de los domingos. Todo es perfectible, esta ley también. Pero por lo menos desterramos la antigua ley, uh-huh, y comenzamos a integrar esta ley, que su parte más importante tiene que ver con la incorporación de todas las nuevas tecnologías. No están reguladas, ahora se va a regular también eso. Si no, vamos a quedar a la cola del mundo. Estamos en el culo del mundo viviendo, sí, porque estamos al final ahí al lado de la Antártida. Y con respecto a los medios tecnológicos también. Recordemos que la ley que está vigente ahora, lo más, la máxima tecnología tiene que ver con las FM. Con las FM, con el fax. Con el fax. Recuerda, el viejo fax. Claro. Esos aparatos grandes cuadrados. Claro. Bueno, con eso tiene que ver. Y bueno, la oposición y los medios de comunicación que banderean a favor de la oposición siguen planteando, bueno, además de que es una ley mordaza, que tiene que ser debatida por la nueva conformación del Congreso. Siguen diciendo eso, quitándole legitimidad a un Congreso que todos los argentinos, o que la mayoría de los argentinos elegimos para que funcione hasta el 10 de diciembre del año 2009. Estamos a 4 de octubre del año 2009, así que aún le quedan 2 meses y 6 días para seguir legislando. Y hablando de nuevo Congreso, ya se acuerda de las testimoniales, ya todo el mundo se olvidó de las testimoniales. Recuerda que nosotros le decíamos, no, si usted vota a fulano no va a asumir. Fíjese, señora, están en la lista solamente para figurar. Bueno, Scioli y Balestrini ya dijeron que no van a asumir, que van a renunciar a sus bancas. Claro, porque se presentaron nada más que para dar lustre porque, bueno, no había candidatos. Uh-huh. Entonces ahí se presentaron y no van a asumir. Pero esto también es un invento argentino, hecho en Argentina. Made in Argentina, sí, es verdad. Sí, ¿existirá sí, algún sí. otro país en el mundo con candidaturas testimoniales? Y no, no te llama, no, no, no. No. ¿Y cómo no les llama la atención a ustedes el hecho de que nosotros aceptemos todos estos inventos que los imponen y con respecto a nuestras vidas? Porque estos inventos tienen que ver con nuestras vidas diarias, porque nos van a sojuzgar. Yo no creo que lo aceptemos. Yo creo que hay un gran desconocimiento y un gran desinterés. ¿Y por qué hay desconocimiento? Yo creo que aquel que... ¿Los medios no actuaron para que haya ese desconocimiento? Sin dudas que sí, sin dudas que actuaron para que exista ese desconocimiento. Pero me parece que hay una indiferencia, y además del desconocimiento, una indiferencia en la gente, en el tipo común que todos los días se levanta y va a trabajar, en el ama de casa que todos los días se levanta y se ocupa de llevar a sus hijos a la escuela. Hay un gran desconocimiento y un gran desinterés de todo esto, ¿no? Yo creo que cualquiera con dos dedos de frente que haya sabido que estas candidaturas eran tales, eran testimoniales, no hubiese metido la boleta de estos señores en la urna, ¿no? Pero si la gente tomara conciencia que ese desinterés los perjudica y perjudica ese pequeño mundo, como bien decís, Lucas, su trabajo, su vida diaria, las puertas adentro, porque las políticas públicas son las que van a provocar de que vivas mejor o vivas peor. Uh-huh. Entonces, por eso es que estamos siempre, desde que salió el anteproyecto de la ley de medios, estamos luchando para que se implemente, porque para que te informes y para que sepas aquello que va a afectar tu vida, tus puertas adentro, tu pequeño mundo, eso te lo va a entregar los medios de comunicación, no como ahora que te muestran una parte de la realidad y te ocultan el todo, te ocultan todo el resto para que no te enteres, que solo puedas enterarte de lo que a ellos económicamente les conviene, porque tiene que ver con dinero, nada más que con dinero. Así es, hablamos de, hablando justamente, ya que surgió el tema, de lo que la gente elige, ¿no? Y de cómo los medios tratan la información. Acá nosotros tenemos que decir que el cambio no es de Narváez, ¿no? Si bien nos quejamos de que la gente vota siempre lo mismo y de haber elegido estas candidaturas testimoniales también, porque recordemos algo, ganó de Narváez, pero ellos siguen teniendo una porción importante, una proporción importante de legisladores. Sí. La van a seguir teniendo. Sí. De Narváez no es el cambio. No, para digamos, nada. Entre Casatía. Entre las israelitas argentinas. Entre la candidatura de Narváez y una candidatura testimonial, me quedo mil veces con una candidatura testimonial, Mónica. Eso hay que aclararlo también. Pero hablando justamente de cómo los medios lo tratan, ¿recuerda la vieja alianza? ¿Somos más? Sí. Es las dos manitos agarradas de La Rúa y de Fernández Meijide. ¿Te acordás? Sí. Que ellos prometían ser el cambio, como lo supo proponer hace meses nada más Pancho, el amigo Panchito de Narváez. Prometían venir a terminar con la década del menemismo, prometían terminar con todo eso que había hecho el Carlos. y tenían, ocupaban las principales tapas de Clarín, de los diarios, en los medios, eran noticias todo el tiempo, y muy chiquitito, muy ahí debajo, en un recuadrito, se los veía a ellos diciendo que iban a seguir con la misma receta del FMI que había utilizado, que había seguido el amigo Carlos. Sí, ¿no? Nosotros sacamos ficha en los 90. Con esta elección legislativa del 28 de junio, el pueblo argentino, creyendo que castigaba al gobierno de los Kirchner, hizo un retroceso al año 1990. Uh-huh. Y ese es el retroceso que tomó. Y ese es el país que nos espera, ojo, por eso te digo, informándose, sabiendo de las políticas públicas que se pueden volver a tomar, porque la porción más importante de las leyes que se llevan a cabo tienen que ver con tu Senado, con tu Congreso. No es que, ay, a mí la política no me interesa. No, haces política cuando te levantas. Decís buen día, estás haciendo política. De acuerdo a cómo te sale ese buen día, estás haciendo política. En todos los actos de tu vida, todos. Hasta cuando le das la leche a tu hijo, estás haciendo política. Dicen que no hay peor analfabeto que el analfabeto político. Claro que dicen sí. Dicen eso. Sí, por más sí, que a uno sí. No le interese, que a uno no claro. Le guste, que no quiera inmiscuirse en estas cuestiones, uno siempre es político en todo. En todo. En todo lo que hace. Porque somos humanos, somos subjetivos. Y hablando de políticos y de la década del 90, llevamos en el recuerdo, lamentablemente aún no descansa en paz, el Carlos, el Nemen, como le dice usted. Ay, sí, que fue procesado junto a Anzorregui, Galeano y el Fino Palacios por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA también. Bueno, esta semana se dio a conocer esta información, ¿no? Fue ordenado el procesamiento por el juez federal Ariel Lijo. Así que hasta las manos están los señores. Esperemos que de una vez por todas termine alguien tras las rejas. Alguien que es procesado que termine donde tiene que terminar. Y no como sucede siempre que es procesado y nos hacemos los boludos y después siguen haciendo de las suyas. A Diego y a mí nos, Diego Virgolini y a mí nos llamó mucho la atención el hecho de que solo sean embargados por 300.000 pesos. 300.000 nos pareció muy, muy, muy baja la pena porque la rata puede responder con el vuelto de un... Igual el embargo en un procesamiento de este tipo es simplemente una medida, digamos, si se quiere, preventiva. No es una medida definitiva, no es un fallo judicial. Es una medida preventiva, simplemente como una especie de fianza para que estás procesado y yo te retengo esta plata por las dudas. Después definimos cuánto te embargo, si te devuelvo, si vas en cana, si no vas en cana. Es una forma de agarrarlo de las bolas. Que sabemos que agarrarlo de las bolas con 300 lucas no es nada. Es un vuelto para Menem y para sus amigos. La amiga que le salió a el Petit Hotel. A María Julia. Salió a remate la semana pasada por 3 millones de pesos, que lo que ella debe. Quería declararse insolvente. Insolvente. María Julia. ¡Qué hija de puta! No. Pero no me sale otra cosa que más que decirle ¡qué hija de puta! ¿Cómo se va a querer declarar insolvente? Tiene defensor oficial, ¿eh? Tiene defensor oficial. Nosotros le dice que no puede pagarse un abogado. Sí. No, es increíble cómo nosotros consumimos todo eso. Es increíble, sí. realmente, es increíble. Estamos indignados aquí en Parte del Aire. Si los oyentes están indignados también y quieren sumar... A la puteada colectiva. Si quieren sumarse a la puteada colectiva, podríamos hacer un día un programa especial que sea un programa de puteadas. Puteada comunitaria. Puteada comunitaria. Puteada comunitaria. Aquí, putee en la azotea. Putee en la azotea. El insulto, es más, hasta el insulto más creativo se puede llevar un premio. Podríamos hacer, ya lo agendamos, tenemos que empezar a trabajar en la producción de ese programa y lo anunciaremos seguramente más adelante. Mientras tanto, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a el 473-4433, que es nuestra línea telefónica, donde pueden dejarnos su mensaje grabado. Si quieren una puteada, pueden putear también en el teléfono. No van a ser censurados, quédense tranquilos. Sabemos que aquí cualquiera que nos llama, por más que nos diga lo que nos diga, el mensaje sale al aire. Si no sale es por cuestiones de tiempo, pura y exclusivamente. Pero hemos recibido mensajes, hemos recibido hasta amenazas de bomba, sí. Y las hemos pasado al aire también. El mensaje de texto,

de la mañana, 42 minutos en casi todo el país, excepto en la provincia de San Luis, gobernada por los hermanos Rodríguez Sá. ¿Van a cambiar la hora, Lucas? ¿Cuál de los dos es peor? ¿Adolfo uno, o Alberto? Uno es un títere del otro. Sí. El que corta el bacalao es el Alberto. Uno hizo algo bueno, que hay que reconocer, que fue el cese del pago de la deuda externa en su momento, ¿no? Mientras ocupó la presidencia. Dijo verdades, dijo, con muy poco acá se arregla, pero bueno, nadie quiere arreglar. ¿Qué es la verdad? Es el alma mater del neoliberalismo y de este capitalismo salvaje, de ver continuamente, qué sé yo, ubícate en tu casa y tenés una tarjeta de crédito. ¿Por qué te dan el pago mínimo los bancos? ¿Porque son macanudos? ¿Porque te quieren? ¿Porque te quieren mantener como usuario y saben y comprenden que vos no podés pagar? No, es porque para seguir cobrando intereses. Es la forma más fácil de estafar a la gente, el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Completamente. ¿No? El pago mínimo significa vos me vas a seguir pagando de por vida, vas a depender de mí, encima todos los meses te voy a sacar una partecita. Uh-huh. Ese es el lo que se hace desde el FMI con los... Te preguntaba recién y se me escapó, ¿van a cambiar la hora? Sí, justamente, a eso quería ir, ¿no? Porque justamente en todo el país rige un uso horario y en la provincia de San Luis es una hora menos, están una hora atrasados. A partir de ahora, a partir del 31 de octubre, supuestamente, o a partir de mediados de octubre, sí. No recuerdo muy bien la fecha, según la ley de ahorro de energía, no recuerdo bien cuál es el nombre, habría que adelantar una hora los relojes. Hay demasiada resistencia por parte de los comerciantes marplatenses a realizar este cambio del uso horario, ¿no? Que según dicen sirve para ahorrar energía porque uno no prendería las luces de su casa hasta ya entrada la noche. Claro. Digamos, si antes uno prendía la luz de su casa a las 8 de la noche, ahora las va a prender a las 9. Y esa hora de energía que se ahorraría, sumadas casa por casa, sería un ahorro importante de luz, ¿no? Para los usuarios y, bueno, beneficioso también para el país. Claro, los detractores dicen que se ahorró el año pasado solo un 2% de energía eléctrica y que por qué no comienzan a ahorrar los que realmente tendrían que ahorrar y que tienen la luz gratis, las mineras. ¿Te cuento un chismecito? Sí, a ver. Adivina quién estaba colgado y, bueno, ahora tuvo que regularizar a la red eléctrica. ¿Quién estaba enganchado? ¿Quién estaba enganchado, colgado? Antonio Toledo. Antonio Toledo. Estaba enganchado. Es algo que yo no entiendo, ¿no? Se engancharon la semana pasada. Tengo conocidos que trabajan en la firma de Toledo, sí. Conocidos, amigos que trabajan. Sí. En supermercados Toledo. Uh-huh. Y a ellos, bueno, justamente las condiciones laborales son... Sí. Deplorables. Primero que no efectivizan a nadie, tienen contratos por 3 meses, no los renuevan para evitar el pago de indemnizaciones, para evitar el pago de mayores cargas sociales. Sí. Les pagan la mitad del sueldo en blanco, el resto se lo pagan una parte en negro, otra parte con vales para canjear por mercadería en el supermercado. Todo esto aduciendo, excusándose o escudándose en la crisis económica que, según dicen, está padeciendo la firma local, que se están por fundir, que están al borde de la quiebra, etcétera, etcétera. Por un lado dicen eso, pero por otro lado, uno pasa por Libertad y los Andes, por ejemplo, y están refaccionando toda la fachada del hiper de esa esquina y lo están dejando como nuevo. No entiendo. Sí, realmente porque precarizar el trabajo, ellos siempre, y los empresarios argentinos en general, y las multinacionales también, al precarizar el trabajo, al precarizar al obrero, es donde únicamente pueden vislumbrar las ganancias. Por eso la importancia de tener delegados en las empresas, ya que los sindicatos no los representan. Recordemos que el último conflicto de la firma Toledo fue por los delegados que querían comenzar a abrir un nuevo frente social, un frente gremial nuevo, como pasó en Terrabusi, la ex Terrabusi, actual Kraft Food, que el verdadero tema ahí es la precarización laboral, no es el corte de ruta como lo trataron todos los medios. Todos los medios, y hoy lo leímos en 5 preguntas, y si querés leerlo, está resumido ahí en 5 preguntas, www.blogspot.com y podés recorrer todos los medios cómo trataron corte de la Panamericana, nada más. Sí, por donde se centró la información. Lo cierto es que más allá del corte de la Panamericana, hay gran cantidad de trabajadores despedidos, la empresa reincorporó solamente a 30, impidió que se reincorporen los delegados, y bueno, según manifestaron desde el Ministerio de Trabajo, la empresa, la firma, podría ser multada en más de 13 millones de pesos. Sí, todo esto no lo han dicho los grandes monopolios de la información, ¿no? Claro, porque la empresa se está moviendo como si fuera un Estado dentro del Estado, y no es así. Debe atenerse a las leyes laborales. Esta empresa actúa en el mundo, está tomando casi todo y está comprando todas aquellas fábricas de golosinas que hay en el mundo. Es una empresa muy importante, pero tienen, en países donde los sindicatos son muy fuertes, como en Francia, tienen una gran oposición y no pueden hacer lo que quieren. Acá dijeron, uy, Latinoamérica, Argentina, vamos a hacer lo que se nos canta. Podemos negrear como queremos a todos. Y bueno, hay que acompañar la protesta de Kraft Food, hay que acompañarla, la de los trabajadores, hay que acompañarla, porque realmente a partir de ahora vamos a ver en esta pulseada quién tiene el poder. Si tiene el poder el Estado, defendiendo y siendo el mediador entre los trabajadores, o tiene el poder el capital, destruyendo el trabajo de la gente. Bueno, veremos cómo marcha este conflicto, ¿no? Esta falta, esta ilegalidad de la empresa, ¿no? De no permitir el desarrollo o la actividad sindical de sus empleados. 9 de la mañana, 49 minutos en casi todo el país. 473-4433, el teléfono 155-82-8700, los mensajes de texto. Vos también sos parte. 473-4433. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Que hay otras voces? Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Cuando elevamos una bandera, siempre pensamos en los compañeros y también en la comunidad de la que somos parte. Así nos expresamos. Así nos expresamos. La Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Mar del Plata denuncia que los trabajadores de salud siguen siendo precarizados y explotados por la falta de nombramientos y el trabajo en negro. Exigimos que se cumpla con los pases a planta permanente y con la actualización salarial digna y que se mejoren las condiciones de trabajo en todos los hospitales y centros de salud. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Estamos en todas las oficinas públicas, en las escuelas y en los hospitales. Y también estamos todos los días en nuestra sede de Dorrego 3654. Nos podés llamar al 472-4135 y nos podés escribir a mardelplata@atpba.org.ar. De la Azotea, 88.7, otra comunicación. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Bien, 9 de la mañana, 53 minutos en casi todo el país. En Mar del Plata la temperatura es de casi 15 grados, 14 grados 9 décimas, lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad del 80%. Así que una jornada agradable en la ciudad de Mar del Plata. Y una jornada agradable fue la de ayer y fue la del viernes también, con el inicio de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que tuvo comienzo en Nueva Zelanda. Y aquí en Mar del Plata, bueno, lógicamente tuvo sus repercusiones con un festival organizado por Mundo Sin Guerras. Estamos en comunicación con Osvaldo Vocero, él es compañero de FM de la Azotea, conductor del programa Comunicación Directa, que va todos los sábados a las 15. Y bueno, justamente es una de las personas que está organizando toda la movida de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia aquí en Mar del Plata. Osvaldo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lucas. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Te molestamos un domingo a la mañana temprano, pero consideramos que la causa lo vale, ¿no? Justamente sí, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, ¿no? Exactamente. Es la primera Marcha Mundial que va a recorrer todo el planeta. Uh-huh. Es decir, es la primera marcha que se organiza con la idea de, digamos, recorrer más de 100 países con una causa común, es decir, pedir el desarme nuclear a nivel mundial, sí, el retiro de inmediato de tropas invasoras de los territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, digamos, el armamento no nuclear, la firma de tratados de no agresión entre países y, como hizo el gobierno de Bolivia, el gobierno de Evo Morales, incluir en las constituciones de cada país la renuncia de los gobiernos a utilizar la guerra como forma de solucionar los conflictos. Ajá. Esos son los 5 puntos por los que, digamos, pregona la Marcha Mundial y que va recorriendo el planeta. Y el objetivo, digamos, primordial de esta marcha es crear conciencia. Sí, es decir, es de alguna manera que las poblaciones empiecen a ejercer cierta presión sobre sus gobernantes para que empiecen a torcer el destino, el rumbo de los acontecimientos, y que los países dejen de invertir en armamento y empiecen a invertir en solucionar los problemas de la gente, ¿no? Sí, justamente se gasta más en armamentos, en digamos, en defensa, en los países, que en cuestiones básicas como son la educación o tratar de resolver cuestiones de salud o el hambre, justamente, ¿no? Y mira, fíjate que hay un spot que creo que está saliendo por la radio, donde Eduardo Galeano dice que con solamente el 10% de lo que se invierte en armamento estamos solucionando el problema del hambre a nivel mundial. Uh-huh. Así que vos fíjate si ese 10% lo pudiéramos subir a un 20, un 30. O sea, si lográramos que los poderosos, estos famosos grupos de los 8, de los 7, de los 20, lograran reducir sus inversiones de armamento en un 30%, lograríamos solucionar mucho, y invertir ese dinero, por supuesto, en solucionar el problema del hambre o del salud, ¿no? ¿Cuántas cosas se lograrían y cómo mejoraría la calidad de vida de las poblaciones? Desde ya que sí. ¿Cómo va a ser el recorrido de la marcha? Vos decías que se iban a recorrer más de 100 países o casi 100 países. ¿Hay algún itinerario ya previamente establecido? El itinerario, digamos, lo pueden ubicar bien en el sitio web de la marcha, que es marchamundial.org. Comienza en Nueva Zelanda, en el hemisferio sur. Esto fue el viernes. Ya hoy el equipo está en Australia, en Sydney, y van recorriendo desde Oceanía, digamos, del hemisferio sur. Ahora van hacia el Asia insular, cruzan hacia el Japón, tengo entendido. Después ya entran en la parte continental de Asia, cruzan hacia Europa, digamos, van recorriendo distintos países de Asia, luego de Europa bajan hacia el África, hay contingentes de África que suben hacia España, y de ahí cruzan el Océano Atlántico hacia América del Norte, y este recorrido termina en a través de distintas vertientes que bajan por América, en Argentina el 2 de enero del 2010. Pero bueno, en la página web tienen un panorama más claro, digamos, de cómo va haciendo el recorrido, la marcha, ¿no? Sí, justamente aquí se ve un contador que ya va informando, ¿no? ¿Cuáles, cuántos días se lleva de marcha? Se ven algunas fotos de el inicio de la marcha con gente que, bueno, comenzó con banderas, con pancartas aquí en allí en Nueva Zelanda. Osvaldo, aquí en Mar del Plata también tuvo repercusiones. Este fin de semana se estuvo realizando un festival que va a seguir hoy también, ¿no? Exacto. Bueno, Mar del Plata es una de las 300 ciudades que organizó eventos por el Día de la No Violencia y por el comienzo de la Marcha Mundial. Nosotros estuvimos el viernes a la mañana en el despacho del Intendente Municipal, que adhirió a la propuesta. Estuvimos con Pulti, bueno, un poco le comentamos cuáles eran estos objetivos. Él se comprometió de alguna manera a llevar a los sectores de mayor poder, digamos, a la provincia y a la nación, las propuestas. La presidenta Kirchner también ha sido es adherente a la marcha, y comentó también de que hay un plan que digamos, coincide con el punto 3, la reducción progresiva del armamento convencional, que están planteando distintos municipios, que es el tema de que la gente que tiene armas en su casa empiece a entregarlas, a devolverlas, o que se haga un plan para que la gente pueda, a través de un subsidio o algo que se le entregue, reducir la cantidad de armas que hay en la población. Bueno, esa fue una reunión protocolar, digamos, fuimos unas 10 personas de la mesa que está organizando la marcha en Mar del Plata, y por la tarde se hizo la primera jornada del festival en el Teatro Pairó. Se proyectaron videos, actuaron 4 bandas, el festival fue todo un éxito porque participaron más de 500 personas en el teatro, estuvo a sala llena, participaron científicos del Palo, La Riaga, Vías Libres y otra banda que se llama Perfectos Extraños. Ayer en la Plaza del Agua, desde las 3 de la tarde, arrancamos nosotros con el programa por FM de la Azotea. Continuó con distintas manifestaciones artísticas, hubo, bueno, dibujo, pintura, bandas, y hoy va a seguir y va a cerrar otra banda de reggae a la noche, así que toda la jornada de hoy, a partir de las 3 de la tarde, en la Plaza del Agua pueden venir a conocer un poco los objetivos, los planteos de la Marcha Mundial, va a haber mesas informativas, se puede adherir, y bueno, esto continúa porque vamos a tratar de mantener activa la actividad, valga la redundancia, durante estos 3 meses, porque el objetivo es que mucha gente de Mar del Plata pueda estar en ese final de marcha el 2 de enero en Mendoza. Osvaldo, ¿tienen pensada alguna actividad especial para cuando la marcha llegue a Argentina? Mirá, se va a hacer un gran acto público al pie de la Aconcagua. El día anterior, tengo entendido, se va a hacer un gran festival con artistas que han adherido. No te puedo decir quiénes exactamente porque, bueno, es tan grande la cantidad de artistas que han adherido que no sé exactamente quiénes van a estar en ese día final de la marcha. Sé que está comprometida la actuación de Juanes el 30 de diciembre en el Estadio Nacional de Chile, de Santiago de Chile. Juanes es alguien que adhirió a la marcha y que hace poquito estuvo en La Habana, como ustedes saben, defendiendo el tema de la paz, a pesar de todas las opiniones de los gusanos de Miami, ¿no? Sí. Que estuvo ahí llevando el mensaje de la paz en La Habana. Y bueno, es un adherente que está haciendo mucho por la marcha mundial. Y hay muchos artistas también argentinos que han adherido, como Gustavo Cerati, Sky Bailinson y otros tantos que se han comprometido a participar. Así que sí, va a haber actividades, y el 2 de enero vamos a estar ahí en Mendoza, en un gran, digamos, acto público, ¿no? Osvaldo, por último, sí, nos gustaría saber cómo surge la idea de llevar una marcha que recorra todo el mundo. Es algo realmente sin precedentes. Sí, es sin precedentes. Mira, esta idea surgió hace más de un año. El ideólogo se llama Rafael de la Rubia, es un español, es el presidente de la organización Mundo Sin Guerras, que es un organismo del movimiento humanista. Él hace tiempo que venía con ideas así un poco locas, de que hacer algo grande para llamar la atención, y cuando planteó la idea de una gran marcha mundial, enseguida empezaron a sumar adhesiones, como la gente de Amnistía Internacional, los premios Nobel de la Paz, y empezó a tener eco, y bueno, se puso, digamos, la marcha se puso en marcha, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en distintos países empezaron a adherir jefes de Estado, personalidades muy importantes, y bueno, se le fue dando forma, y después, bueno, ya con la participación de muchas organizaciones y de muchas personalidades, esto fue, empezaba a armarse el recorrido y a entrar en detalle de cómo se iba a organizar, ¿no? Bien, Osvaldo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, y bueno, justamente y lógicamente desde parte del aire también adherimos, o nos gustaría adherir a esta marcha mundial, bueno, por la paz y la no violencia. Ya los incluimos entonces entre los adherentes. Bueno, muchas gracias, Osvaldo Vocero. Gracias, Lucas. Un abrazo a todos. Hablábamos con el conductor de Comunicación Directa, una de las personas que tiene a su cargo la organización de la marcha, de la primera marcha mundial por la paz y la no violencia, aquí en Mar del Plata. Nos contaba justamente que este viernes 2 de octubre se dio comienzo a este importante movimiento que va a recorrer todo el mundo en Nueva Zelanda y va a finalizar el 2 de enero aquí en Punta de Vacas, en Mendoza, en Argentina, y lógicamente las actividades que se realizaron en el inicio de esta marcha mundial, tanto el viernes como el sábado y hoy domingo también continúan. 10 de la mañana, 4 minutos en casi todo el país. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Este sábado a las 21, Siberia recibe a Daniel Telis Project. Daniel Telis, guitarrista de El Reloj y Kamikaze, llega a Mar del Plata. Sábado 3 de octubre a las 21, Teatro Refací, Luro 2320. Venta de anticipadas en Locuras. Una vez, solo por hablar. Invita Siberia, presentando su último LP Libertario. No te lo pierdas. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. Puerto Gallego, un lugar distinto, un espacio diferente. Cocina española moderna, mariscos a la salida de la playa, abierto todos los días, mediodía y noche. Exclusiva ambientación, Wi-Fi, espacio de arte. En el centro comercial del puerto, Puerto Gallego. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Relatos del subcomandante Marcos. Historia de Durito. León Gieco, músico. Sueña el viejo Antonio. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. La historia del aire de la noche. Gastón Pauls, actor. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Red de solidaridad con Chiapas. Buenos Aires, Argentina. Conseguilo en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. 495-9572. O en FM de la Azotea, Salta 1671. ¡Viva Chiapas! De la Azotea, 88.7. otra comunicación. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. Mañana 8 minutos en casi todo el país, abrimos la segunda hora de esta edición número 269 de este programa que se llama Parte del Aire, que va todos los domingos a partir de las 9 y hasta las 11 de la mañana por FM de la Azotea 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Le mandamos un saludo, un beso muy grande a Carolina del barrio Malvinas, que nos escucha todos los domingos desde las 8 de la mañana. Nos dice, qué paciencia, Carolina, bancarnos todos los domingos y encima desde las 8 de la mañana. Una paciencia enorme la de Carolina, que se comunica al vía mensaje de texto con nosotros al 155-82-8700, que no es la única alternativa, la única opción a la hora de comunicarse con este programa. Tenemos el 473-4433 habilitado para dejar mensajes, el messenger Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar para los mensajes instantáneos, y justamente la dirección física de la emisora en Salta 1671, si quieren venir a traernos unas ricas bombas rellenas, de las que están rellenas con dulce de leche, no de las otras que nos prometieron una vez, ¿no, Mónica? Sí, nada más que eso, es lo único que vamos a pedir, algo de dulce de leche, un mate. Habíamos empezado el mate, pero sí, se lavó enseguida, ahora lo recuperamos, ahora lo volvemos a poner en órbita aquí en los estudios de... Creo que el compañero Diego no encontró la yerba. La yerba está ahí, mire, en ese coso que está allá atrás suyo, mire, ahí. Si alguien quiere venir a cebar mate, encantado. En esa vasija está la yerba. Los esperamos. ¿Usted acá? ¿Qué buscaba? Claro. Buscaba el paquete de yerba, nos dice. Es elemental, pobre Diego. Usted tiene que estar más atento. No sale el mate. No. Claro, tiene poca calle, Tiene poca calle. Vos sabés, Diego, Lucas... que te quería comentar, en esta semana escuché en una radio local, en una FM, sí, muy espantados, que estaban muy, con ese vientito, uh-huh, estaban muy espantados por la desnutrición infantil, le llamaba muchísimo la atención, sí, que el Mar del Plata, y hablaban de la Fundación Conin, hablaban del médico que inició esa fundación, el doctor Albano. Resulta que dije, bueno, vamos a investigar un poquito de qué se trata todo esto, que lo sacaron toda la conferencia que está en YouTube del doctor que hizo esta fundación contra la desnutrición infantil, una persona muy preclara, uh-huh, pero me llamaba la atención el tinte que le estaban dando desde ese programa, como no abarcando verdaderamente el problema. Fatalista, alarmista, superficial. Completamente, parecía cuando abrieron lo de la gripe A, que decían que mañana... morirán todos. Yo voy a venir a hacer el programa con barbijo, así dijo el locutor que abre las primeras horas de la mañana. Uh-huh. Bueno, empecé a investigar. Resulta que cuando asume Pulti en la intendencia, con grandes titulares, el multimedio saca que Pulti hace un tratado con el doctor Albano para la Fundación Conin, a la que van a poner al frente a la hermana Marta. Muy bien. Me cansé el año pasado de levantar y de acompañar a la hermana Marta en sus marchas a la municipalidad. sí. para que le vinieran los subsidios para poder llenar la olla, que el intendente Pulti le y su gente, el intendente Pulti nunca la recibió, sí, sus asesores le decían que la plata no había llegado desde Nación, por eso no estaban los fondos habilitados. A mí me llamó muchísimo la atención, porque si vos haces un recorrido desde el momento que se firmó este tratado, donde está Pulti abrazado con el médico que tiene a cargo la fundación, y ahí van como una cosa muy rimbombante, lo presentan, y la hermana Marta, pobrecita, atrás paradita, y toda esta data que hicieron esta semana, donde no dijeron en ningún momento que la que tiene a cargo este centro de desnutrición aquí en Mar del Plata es la hermana Marta, la olvidada hermana Marta, la dejada hermana Marta, la sufriente hermana Marta, que siempre tiene que ir a pedir a la municipalidad migajas y tiene que ir a pedir a la municipalidad que por favor se acuerden de los chicos. Así que bueno, habría que darle otro cariz a la información y ver realmente desde dónde se habla y cómo se habla. Llama mucho la atención, ¿no?, que sea justamente esa radio, que usted sabe que está cerca de 98 y algo, sí. Y es una radio que sopla, suele claro. soplar seguido aquí en Mar del Plata. Llama la atención que se ocupen de este tema de una forma tan alarmista y tan fatalista, siendo la emisora propiedad de un grupo económico que se ocupa de justamente acumular y acumular riqueza mientras otras personas, o a costa de que otras personas, sean víctimas de la desnutrición, ¿no? Completamente. Recordemos que la mortalidad infantil es del 2% de los bebés marplatenses que nacen de bajo peso, que ni siquiera llegan a 1.5 kilos. En todos los casos es consecuencia esencialmente de las penurias que sufren sus madres, y esta estadística viene desde el Intersonal, porque es ahí donde se hace la estadística, en una Mar del Plata que está a 400 kilómetros de la ciudad autónoma, en una Mar del Plata que es la mayor en el índice de desempleo, de acuerdo a los últimos datos del INDEC, es la mayor que desempleados tiene en el país. En esta Mar del Plata es de la que estamos hablando. Esa fundación Conin, yo le quiero avisar al señor Bagnato que esa fundación Conin tiene los acuerdos firmados por el intendente Pulti con la hermana Marta, la olvidada hermana Marta. Si querían haber entrevistado a alguien, la deberían haber entrevistado a ella, que ella les iba a contar realmente la verdad y la realidad de lo que ocurre en Mar del Plata. No tenemos que ir al Chaco profundo, ¿eh? No tenemos que ir a Formosa a buscar desnutridos. Nosotros los tenemos acá en estado alarmante y a nadie le importa, y hablan desde llenar espacios, pero no, yo no vi que la moneta haga ninguna donación, nada. Bien, hasta las 11 de la mañana hacemos este programa, hasta las 11 de la mañana hacemos Parte del Aire, 10 de la mañana, 15 minutos. Sigue subiendo la temperatura en Mar del Plata, 17 grados, 4 décimas. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Que no te hagan callar. Tienes algo para decir, podés ser parte de la programación de La Azotea. Trae tu propuesta de programa, subí y decilo. En FM de La Azotea hay espacios libres que están esperando que vos te sumes. Llama al 473-6439 o envía un mail a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448.

10 de la mañana, 23 minutos, no son las 10 de la mañana, las 10 de la tarde, 10, 23 de la tarde ni de la noche, sino de la mañana, señora. Veo que Juan Román es una persona que trasnocha y ya no diferencia el día de la noche, ya no sabe diferenciar la oscuridad de la claridad. ¿Es medio vampiro, Juan Román? Medio emo también. No, Banana no es emo. Sí, como que no. Váyanos. En el saludo a Carolina nos olvidamos, no a propósito, sino porque somos unos desvolados, de comentarle. Ella nos preguntaba por algunos inconvenientes que tiene para sintonizar la radio. Hay algunas cuestiones que se están resolviendo desde lo técnico, lo comentábamos al principio. Esperamos tenerlas resueltas lo antes posible. Si tenés internet en tu casa, otra de las alternativas para que nos sintonices bien es el www.radiodelazotea.com.ar o www.partedelaireazotea.blogspot.com. Eso sí, no funciona muy bien la recepción a través del FM, a través de la frecuencia modulada 88.7. Nos toca hablar ahora del plano internacional. Tenemos que comentar lo que sucede en Honduras. Esta semana, el dictador Micheletti admitió en una entrevista al diario Crítica de la Argentina, un diario que no es santo de nuestra devoción, pero lo que rescatamos de esta entrevista es que según sus dichos, podría renunciar si el pueblo de Honduras se lo pide. Yo no sé qué está esperando entonces, porque el pueblo de Honduras ya se lo ha pedido de sobremanera. Completamente. También circuló esta semana que rumores muy fuertes de que Roberto Micheletti, el presidente golpista, se había reunido con el secretario general de la OEA, Juan Manuel Insulza, el viernes último. Esta reunión secreta se contradice con las medidas tomadas la semana pasada, cuando las delegaciones de países mediadores no fueron recibidos. Entre esos países mediadores estaba Argentina. Recordemos que el gobierno de facto hondureño impidió el domingo pasado la entrada al país de 4 funcionarios de la Organización de Estados Americanos de la OEA, de la Embajada de España, que iban a participar de una posible mediación que aliviara la crisis política que azota a toda la nación. Tras casi 3 meses del golpe de Estado, se sacó al presidente legítimo Manuel Zelaya del poder. Fueron representantes también de Argentina, como bien dijimos, México, Venezuela, y no fueron recibidos. Hay fuertes presiones desde la Comisión de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos solicitó a la alta comisionada de la ONU, Navi Pillay, que presente un informe sobre las violaciones cometidas en Honduras para presentarlo ante el Consejo y la Asamblea General de la ONU. Asimismo, piden que se restablezca la democracia en la nación tras el golpe. No sé qué más espera Roberto Micheletti para renunciar. Realmente, son alarmantes las medidas que está tomando, ¿no? Este toque de queda, este estado de sitio que luego fue suspendido a raíz de que se aproximan las elecciones y que también estaría en campaña el presidente de facto, y la actitud que tiene con los medios. Esta semana entró, la semana anterior entró, sí, a una de las radios, sí, la Red del Globo, al aire, a golpear a los periodistas que estaban, bueno, entiendo, contando cuál era la situación realmente en Honduras. Sí, a los golpes entró, fue trágico. También debemos recordar que la semana pasada nació el nieto de Manuel Zelaya, el día anterior fue la hija a ver si podía entrar a la embajada y comunicarse con el papá para verlo el día anterior, ya tenía fecha para el parto y no la dejaron pasar. La asistieron los periodistas que estaban afuera. Se llama de Zelaya, la esposa de Manuel, cumplió años al otro día, el día que nació su nieto, en la embajada, también llorando, porque está muy realmente la política de desgaste que está llevando a cabo el presidente Manuel Zelaya, el presidente Roberto Micheletti. Esa política de desgaste la están resistiendo como pueden, con las armas que pueden, porque ahora van a llegar una delegación, que creo que llegaba hoy desde Brasil, para constatar la situación en que se encuentran los empleados de la Embajada de Brasil, que están muy hostigados. Con pequeñas cosas, ¿no? Con acción psicológica, como invadiéndole aquellos lugares de estacionamiento, teniendo los reflectores todo el tiempo encendidos, pasando música continuamente, cortando las comunicaciones, si vos te quieres comunicar adentro de la embajada, solo duran un minuto. Así que la acción psicológica se está llevando desde el gobierno golpista de Micheletti, es muy fuerte. Así que esta declaración que vos traes a la palestra y que nos contás hoy, Lucas, es muy llamativa. Realmente, esperemos que se pueda normalizar la situación en Honduras, esperemos que se restablezca el orden democrático. Micheletti admitió que hubo motivos políticos para destituir a Manuel Zelaya, dijo que se había hecho amigo de los de la izquierda. No sé a quién se refería. ¿A qué se refería en realidad? Nombró a Chávez, entre otros, a Evo Morales, que son quienes están, digamos, mostrando signos de una Latinoamérica que es la que queremos todos. Claro, este ser amigo de la izquierda es cuando el 29 de junio iba a salir la consulta por la reforma constitucional, donde se iba a llevar a cabo una reforma agraria, porque recordemos que, como en toda Latinoamérica, suerte a estos presidentes de izquierda como es Rafael Correa, como es Hugo Chávez, como es Evo Morales, se está terminando con el latifundio. Pero en toda Latinoamérica, cuando vos recorres Latinoamérica, lo único que encontrás es Edad Media. Uh-huh. ¿Eh? El señor latifundista en Perú, vos pasás, en Perú las estancias no se llaman estancias, sino se llaman fundo. No hay necesidad de alambrarlas, porque tienen un cartel inmenso que cubre una entrada de lo que sería un portal: no pasar permiso para disparar. Uh-huh. Es así nomás. Vos traspasás esa frontera, que no hace falta que esté alambrada, el alambre se usa aquí en Argentina únicamente, ellos tienen permiso para disparar. Mirá a qué nivel estos latifundios tienen un poder sobre el Estado. Así que bueno, es desde ahí donde a mí me llama muchísimo la atención que Roberto Micheletti haga estas declaraciones. Supongo que a mí, tanto como ustedes, me va a resultar igual de contradictorio esta declaración, ya que, bueno, el presidente de facto, primero, estado de sitio, que dura lo que dure, o lo que haya durado. Uh-huh. Después, un toque de queda a las 7 de la tarde, 19 horas. Sí. Algo totalmente ilógico. Después, las declaraciones que hizo sobre la embajada brasilera, que iban a entrar de la manera que haya entrado para que Zelaya se retire del país porque no era bienvenido. Y ahora esta declaración de que podría irse del gobierno. Uh-huh. Yo creo que es para, no sé, encantar a los medios internacionales y calmar un poco las críticas que están recibiendo. Para edulcorar un poco todo lo que se ha dicho, todo lo que se está diciendo y todo lo que él justamente ha dicho, está diciendo y está haciendo sobre todas las cosas, ¿no? Me parece que es una declaración simplemente para edulcorar o para disolver un poco todo este manto de neblina que hay alrededor de lo que sucede en Honduras en los medios internacionales. Claro, porque llevan 50 días de suspensión de las garantías constitucionales. Es como decía aquí Juan Román, es muy cierto y es un análisis muy certero el que está haciendo. Es un encantamiento de los medios, nada más. 10 de la mañana, 32 minutos, en casi todo el país. La temperatura en Mar del Plata es de 17 grados 4 décimas. El cielo se encuentra parcialmente nublado, la humedad es 70%. Vos también sos parte. 473-4433. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza, FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes a partir de las 15. A las 17, tinta fresca y papel en blanco. Sin vuelta de página. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos, qué esperás para sumarte? Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Y 35 en casi todo el país. Juan Román, estoy teniendo unos problemas con el Windows Vista que tenemos aquí en la computadora de la radio, que no se da una idea. Estoy renegando, anda muy mal, anda como el Tujes, amigo. Estoy renegando y en cualquier momento tiro la computadora por la ventana. Le comento la nueva de Bill Gates. ¿La nueva de Bill Gates? ¿Cuál es la nueva de Bill Gates? De nuestro amigo Windows 7. Windows así. 7. Ajá. Tranqui. Tranqui, bueno, será saldrá, mejor. Saldrá a la venta el 22 de octubre. 22 de octubre. ¿Será mejor que Windows Vista? Mejor que el 98 no va a haber nunca. Mejor lo que dijimos no... fuera del aire. Es verdad, lo dijimos fuera del aire. Usted sostenía que mejor que el 95, yo sostengo que es mejor que el 98. Puede ser, tiene, aunque creo el, que tiene razón. Aunque el XP en sus versiones alternativas, como el Coloso, por ejemplo, tiene sus cosas buenas, tiene sus mi conocimiento secretos, tecnológico no llega hasta tanto. Y sus trucos. Es el XP, pero con la apariencia visual del Windows Vista. Ah, sí. O sea, es como un Windows Vista que funciona bien, digamos. Pero fue decepcionante el último lanzamiento de Windows, que era justamente este Windows Vista, que, bueno, fue un fiasco, un chasco para todos los usuarios de este sistema operativo. Sí, pero mire usted qué útil. El cambio permite, entre otras cosas, ver miniaturas de cada ventana y anclar los programas más usados en la barra. Ajá. ¿Eso no existe ya? Sí, ya existe. Están usando un vocabulario diferente para lo mismo. Existe, pero no lo había monopolizado el amigo Bill Gates, sino que existía por medio de programas que se agregaban o de parches que se agregaban a lo que era el XP, y uno lo podía tener, digamos, con cierta... de manera pirata, digamos, ¿no? Que es lo que está acudiendo la mayoría de la gente a la hora de instalar un sistema operativo. Su copia de Windows es legal, me imagino. Mi copia de Windows es legal, pagada al día, por supuesto. Ah, tiene la licencia, esa verdecita sí. con el holograma para poder autenticarla, para sí, poder supuesto, chequear la autenticidad. Nosotros aquí también, por supuesto, no estamos a favor para nada de la piratería. Señora, no se baje el Windows de Internet, no lo compre en CD de esos que salen 10 pesos. El Windows 7, espere al 22 de octubre y espere unos días más y lo va a conseguir un poco. ¿Cuánto dice que saldrá? Debe salir sus buenas. Para que sea una idea, el precio no está en pesos. No está en pesos. Por empezar. No está en pesos, está en dólares. Va a estar en dólares, seguramente. Pero aquí lo vamos a poder conseguir por 15 pesos, 10 pesos. No se preocupe. Con 15 minutos de internet. Pierda cuidado o con 15 minutos de internet. Pero bueno, ahí ya corre por riesgo del usuario, ¿no? Riesgo propio. ¿Qué baja? ¿Dónde lo baja? ¿Y cuándo lo baja? Digamos. Pero justamente hablando de monopolios, ahora me vino a la mente, ¿no? Que Clarín se está quejando tanto de la ley de radiodifusión, que se va a tener que desprender de sus licencias, de sus medios. Recordemos que en Estados Unidos se hizo algo parecido con Microsoft y se le dio solamente un año a Bill Gates para que se desprendiera de todas las empresas que estaban bajo el ala de justamente esta corporación, propiedad del hombre más millonario del mundo. Se le dio un año. ¿Sabe cuánto tardó en desprenderse de las empresas? ¿Cuánto? 10 meses. Me imagino. Así que si Clarín se queja y dice que no es posible desprenderse en un año de las licencias, nos está haciendo una engaña pichanga. Porque Microsoft, la empresa más importante del mundo, pudo hacerlo en 10 meses. Así que esperemos a ver qué pasa si este Windows 7 es mejor que el Windows Vista. Por lo pronto nosotros nos quedamos con el Windows 98. era más turra que un burro, que un burro turro. Era más tronca que un árbol, naranjo en flor. Iba a estudiar todo el día y no aprendía. Y examen al que asistía siempre marchó. Primero hay que saber sumar, después restar y dividir, y al fin sacar raíz cuadrada. Pedazo de naranjo en flor, te puse más de un profesor, igual quedaste eliminada. Después, ¿qué vas a hacer después? Si ni sabes regla de tres, seguís tan bestia como un burro. Yo no te veo solución, salvo que inventes algún curro y enganches a un pajarón. ¿Qué te habrán hecho los genes en esa testa para que fueras tan bestia como lo sos? No servís ni para el truco, sos pan comido. Al contar mal el envido y el contraflor. Primero hay que saber sumar, después restar y dividir, y al fin sacar raíz cuadrada. Pedazo de naranjo en flor, te puse más de un profesor, igual quedaste eliminada. Después, ¿qué vas a hacer después? Si ni sabes regla de tres, seguís tan bestia como un burro. Yo no te veo solución, salvo que inventes algún curro y enganches a un pajarón. Y escuchamos a este desopilante músico y cómico llamado Leo Maslía con su versión de Naranjo en Flor. Larga no es algo que surja de una desorganización aquí en el programa, sino que la letra del tema justamente está de, podemos dedicársela a las personas de las que vamos a hablar ahora. Ah, muy bien, a ver, a ver, ¿a quién usted le dedicaría esta letra que escuchábamos recién, por ejemplo, que dice, oye, te voy a regalar un balcón para que te avientes, por ejemplo? Entre tantas cosas. Entre tantas cosas, sí, pasan tantas cosas, pero también le podría regalar un poquito a Ferraresi. A Ferraresi, justo Diego, pero... Me gustaría un poquito ahí regalarle. Dio en la punta del clavo, sí. Dio en la punta del clavo. Tenemos que hablar de los transportes colectiveros de Mar del Plata, que otra vez, adivine qué. ¿Qué quieren estos señores? Otra vez, ¿qué pidieron? Aumentar el boleto de colectivos en la ciudad de Mar del Plata. Una vez más. Pasamos el domingo pasado del intendente Pulti, que dijo que no iba a haber aumento, que él daba su palabra que no iba a haber aumento. Bueno, esta semana el Consejo Deliberante dio por cerrado el tratamiento, aprobó una vez más, debemos decir, porque ya lo viene hablando hace mucho tiempo, sí. Y 20.000 veces ya se habló de lo mismo, el sistema de cobro por tarjetas de aproximación arriba de los colectivos de Mar del Plata, arriba del transporte público de Mar del Plata. Bueno, ¿qué dijeron los empresarios luego de eso a través de su vocero, un periodista de aquí de Mar del Plata? Sí. Que para poder implementar este sistema ellos deberían aumentar la tarifa de colectivos un 20%, lo que la llevaría a casi 2 pesos. Claro, es una barbaridad. Y que además necesitarían como mínimo de un año para poder hacerse de ese dinero para realizar la inversión. Claro, ellos no quieren la tarjeta por aproximación. Ningún sistema que tenga que ver con el conteo exacto de los boletos que se expenden, ellos no lo quieren, no lo porque quieren. El sistema de monedas era donde ellos evadían, donde hacían su gran negocio. El gran negocio era la evasión de impuestos. Recordemos que el último aumento, el que llevó la tarifa de colectivos de 1,40 peso a 1,60 peso, uh-huh. El motivo que esgrimían los empresarios de transporte público de Mar del Plata era la implementación de un nuevo sistema de cobro, de un nuevo sistema de pago a bordo del boleto de colectivos, ¿no? Nadie resiste un archivo. Yo la tengo grabada a Verónica Burquevie, donde decía que si no se ponían con lo que se le pedía, es decir, frecuencia, la frecuencia a respetarla. Que deja mucho que desear. Completamente. Los GPS, sistemas para elevar las sillas de rueda y... Que ya no funcionan. Están destruidas. Es vergonzoso lo que hicieron ahí. Eso es una tomada de pelo al pueblo maplatense. Uh-huh. Eso es al contrario, es una complicación luego para bajar aquellos que tenemos la funcionabilidad de la movilidad. Se nos complica porque no hay de dónde agarrarse. Muy bien. Todo eso, si no, no se le iba a dar aumento. El boleto estaba 1,40, se le dio, te acordás aquel sábado que tuvimos que pagarle al colectivero los 20 centavitos, porque uh-huh. estaba el aumento, pero no estaba hecho el sistema. Y ahora quieren un nuevo sistema de aproximación que ellos no lo van a implementar. Se van a resistir hasta el final. No, sin duda es que este pedido de aumento... si bien esto, los empresarios de colectivos les vendría muy bien para ellos aumentar el precio del costo del boleto, digamos que no es motivo realmente del pedido. El motivo realmente del pedido, sin dudas, es evadir, patear para adelante la instalación del nuevo sistema de cobros, que es lo que ellos no quieren. Lo mismo que están haciendo los senadores de la oposición en el Congreso con la ley de radiodifusión es lo que están haciendo los empresarios de transporte público aquí en Mar del Plata con el sistema de tarjetas por aproximación. Ahora, si se le da el aumento, es un despropósito, porque como dijimos recién, es la ciudad con mayor desocupación del país. ¿Quién toma el colectivo en este país, en esta Mar del Plata? El obrero. El trabajador. El trabajador es el que se tiene que movilizar con poco tiempo, porque si no, o la caminás la ciudad... O la bicicleteás como nos bicicletean claro. a nosotros. Claro, pero si no, también podés movilizarte en tu auto. Pero el obrero es el que toma el colectivo acá. Podemos iniciar la campaña Movete en Bicicleta, desde aquí de Parte del Aire. Parte del Aire es un programa que se caracteriza por proponer sí, cosas que nunca cumple. Claro, pero no importa, las proponemos. Sería interesantísimo, ¿no? Claro. Movete en Bicicleta, boicoteamos todo el sistema de transporte claro. público y en un año el boleto vuelve a costar 1 peso. Completamente, porque ellos vinieron a hacer negocio y en eso están. Porque Ferraresi lo venimos nombrando hace 4 años que estamos al aire y lo venimos nombrando estos 4 años casi continuamente, casi todos los domingos. Es decir que el negocio es bueno, el negocio rinde, no se han dedicado a otra cosa, uh-huh. al contrario, quieren seguir metiendo el capital ahí, en el transporte, quieren seguir teniendo el poder. En todas las intendencias se habla de transporte y del aumento. En todas las intendencias se habla de basura y transporte. Son los dos cheques más grandes de la municipalidad. Bien, 13 minutos faltan para el final de este programa. 17 grados 4 décimas la temperatura actual en Mar del Plata. Humedad 70%. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con P-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Ante tanto bombardeo informativo, reiteramos,

primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. -17°4, la marca térmica actual en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, 10 kilómetros, la visibilidad, 70% la humedad, la presión 1012.6 hectopascales y el viento proviene del norte a 18 kilómetros en la hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Dictamen favorable para la ley de radiodifusión. El Senado ya dio por finalizado el debate en comisiones. En los próximos días, el proyecto será tratado en el recinto de la Cámara Alta. Esta semana hubo numerosos expositores que dieron su punto de vista ante los senadores. Menem, Anzorregui, Galeano y Palacios, procesado. Así lo ordenó el juez federal Ariel Lijo. Es en el marco de la causa por encubrimiento de la investigación por el atentado a la AMIA. El magistrado afirmó que frustraron la averiguación de la verdad. Por ello también les imputó los delitos de falsedad ideológica y la violación de medidas de prueba. Además, los embargó por 300.000 pesos. Kraft Terrabusi ofreció migajas. No hubo acuerdo entre la fábrica de galletitas extranjera y sus trabajadores. Desde la multinacional reincorporaron solo a 30 de los trabajadores que habían echado. Quedaron afuera otros tantos, entre los que se encuentran los delegados. Los trabajadores convocaron a resistir con un plan de lucha nacional. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que podrían multar a la empresa en más de 13 millones de pesos. La ciudad y la zona. Locales. Más pesado que empresario de colectivos. Otra vez, los dueños de transporte público marplatense insisten con aumentar el precio del boleto. Dicen que es para poder implementar el sistema de tarjetas por aproximación. Mismo motivo que fue excusa para el último incremento de la tarifa. Además, se dieron el gusto de pedir un año más para poder cambiar el sistema de pago. Esta semana, el Consejo Deliberante aprobó el nuevo mecanismo para viajar en colectivos. Cruzando las fronteras. Internacionales. Comenzó la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. Fue al cumplirse 140 años del nacimiento de Mahatma Gandhi. La iniciativa, impulsada por Mundo Sin Guerras, propone un itinerario que recorrerá unos 100 países. Comenzó esta semana en Nueva Zelanda y finalizará en enero del 2010 en Punta de Vacas, Mendoza. El gobierno golpista de Honduras dice que podría dejar el poder. Si el pueblo de Honduras está de acuerdo, Roberto Micheletti, según sus propios dichos, podría renunciar. Además, admitió que los motivos del golpe fueron políticos. Dijo que Zelaya formó alianzas con los comunistas y por ello fue destituido. En tanto, el presidente constitucional dijo que aceptaría someterse a la justicia si es por el bien de Honduras. El pronóstico del tiempo nos anticipa para hoy una temperatura máxima de 24 grados, cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del sector norte. En tanto, la temperatura actual es de 17°4, el cielo se encuentra parcialmente nublado, la visibilidad 10 kilómetros, 70% la humedad, la presión 1012.6 medida en hectopascales y el viento sopla del norte a 18 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Bien, casi. de las 11 de la mañana en casi todo el país. Hemos llegado al final de la edición número 269 de este programa que se llama Parte del Aire y se emite todos los domingos desde las 9 y hasta esta hora cuando llega Washington Pires con ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay. En este caso no estará Washington presente aquí en los estudios, está en algún lugar de la ciudad, en algún lugar de Mar del Plata, saldrá con entrevistas, con móviles, así que lo esperamos en pocos minutos nada más. Antes de despedirnos queremos, bueno, mencionar, hacer mención justamente, ¿no? En el marco de esta triste noticia que tiene que ver con el fallecimiento de La Negra Sosa, el fallecimiento de esta cantante popular, una carta que se publicó de parte de los familiares, los nietos, los hermanos, los sobrinos, el hijo de quien fue para nosotros algo más y distinto que una gran artista popular, según manifiestan en esta carta. En este escrito, bueno, justamente lo que se pide es que la despidan cantando. Sí, se va a velar en el Congreso a las 12 del mediodía y piden que, como ella siempre celebró la alegría y la felicidad del pueblo, que se la despida cantando. Es desde ese lugar que queremos contarles que Mercedes, la mamá, la tía, la abuela, la hermana, abandonó este mundo el día de hoy, pero también queremos decirles que estuvo siempre acompañada, inclusive cuando ya no podía saberlo, por un desfile interminable de amigos, artistas populares y cada uno de nosotros. Es ahí donde nosotros queríamos ahora, que entrando al sitio oficial de la página de Mercedes Sosa, todos pueden entrar y ver esta carta y recorrer el sitio y ver los comentarios de la gente que va de a millones. En todo el mundo, todos los titulares ya están, todos hablan de la muerte de Mercedes Sosa. Así es, bueno, lamentamos tener que despedirnos con esta triste noticia, tener que arrancar la mañana y tener que despedirnos, sí, en este caso, es verdad, con esta noticia tan triste que tiene que ver con la desaparición física de La Negra Sosa. Que bueno, ya palabra, una palabra, una frase muy dicha por todos, la recordaremos siempre, ¿no? Claro, y va a estar sonando en el aire, uh-huh. Eso es lo fabuloso que tiene el medio radioeléctrico, ¿no es cierto? Quienes hicimos este programa en la operación técnica, el señor Diego Romualdo Virgolini, una vez más, como todos los domingos, impecable, déjeme felicitarlo una vez más, como siempre. Mónica Álvarez aquí dentro de los estudios, Juan Román también aquí a mi lado, Sebastián El Oso Mangini no estuvo presente, intentamos llamarlo para hacerle una entrevista por el regreso de Carrusel ayer a la noche, pero seguramente debe estar aún de festejo. Sí, quizás te acompañe. Esperemos que esté acompañado y que la esté pasando muy bien. Ojalá. Así que, esté vivo, le mandamos un saludo a él también. Richard Monti estuvo haciendo la cobertura justamente del recital y debe estar también acompañando al oso. No, pero no creo que estén juntos en la misma. Esperemos, esperemos que no. Es problema de eso. Esperemos que no, pero no, bueno, si lo hacen, bien por ellos, mientras sean felices, claro, mientras estén felices y contentos, todo bien. Nosotros nos vamos, nos despedimos, quédense, ya llega ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Mi nombre es Lucas Barrionuevo, no lo dije, me despido hasta dentro de 7 días a partir de las 8 de la mañana para compartir 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez y Diego Virgolini también al aire. A las 9 llegaremos con la edición número 270 de Parte del Aire. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Y como decimos todos los domingos, ojalá nunca deje de ser Parte del Aire. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Después de esta vida loca, ¿para qué seguir al cine? Salta. Salta. Hey. Salta. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. No se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Historias. Historia. Historia. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. ¿Tienes una computadora a mano? Radiodelaazotea.com.ar. Estamos empezando de nuevo. Ahora en radiodelaazotea.com.ar. Visítala.